a los corazones de los lectores de todo el planeta. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy especial. Recordemos que el Festival Internacional del Libro 2025 se realizará del 21 al 26 de abril y lo transmitiremos aquí en Luna 9 Radio Digital. Nuestro propósito es claro: reunir en una sola plataforma a grandes voces de la literatura internacional. Y para comenzar con esta segunda fase, hoy tenemos el honor de recibir a un grupo excepcional de autores invitados que estarán participando, como dije, activamente durante este festival. El día de hoy nos acompañan Miriam Anabel Mendoza Intriago, Karina Linares, Ikrame Salcani, Cristina Naranjo Cadenas, Librada Olivares Segovia, José Gómez Luque, Itzal Revueltas, María Luisa Alcalá, Ciro Samperio Olivares y Alberto Vargas. Así que le pedimos a nuestra querida audiencia que nos acompañen en esta conversación enriquecedora. Recuerden que ustedes pueden participar con sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook, así como también en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Estaremos compartiendo su sentir, su pensar durante este programa. Agradecemos a todos y cada uno por la interacción. Estamos recibiéndolo en nuestros grupos y en breve estaremos revisándolo, porque estamos compartiendo aquí en este pre-show del Festival Internacional del Libro 2025, aquí en Luna 9 Radio Digital. Vamos entonces a empezar la primera ronda de preguntas. Vamos a conocer a cada uno de nuestros invitados y vamos a empezar con nuestra querida amiga, embajadora, escritora, Miriam Anabel Mendoza Intriago. Muy buenos días, señora Miriam. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Oh, my God. Ahora sí. Muy buenos días. Estamos compartiendo con nuestros queridos radioescuchas este sentir, este Festival Internacional del Libro 2025. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar este conversatorio y vamos a empezar la primera ronda de preguntas. Estábamos saludando a nuestra querida amiga Miriam Anabel Mendoza Intriago. Muy buenos días, señora Miriam. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Muy buenos días con todos ustedes. Es un honor estar aquí con ustedes en este espacio, en este lindo tiempo que Dios nos permite reunirnos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente nos disculpamos por los errores técnicos, pero ya estamos aquí y vamos a iniciar este pre-show para conocer, como dije, el rostro detrás de cada escritor, de cada autor, para que luego conozcamos sus propuestas literarias en la quinta edición de este Festival Internacional del Libro 2025. Y quisiera preguntarle, señora Miriam, ¿qué emociones espera despertar en los lectores durante su participación en el Festival Internacional del Libro? Bueno, en este festival yo espero siempre dar lo mejor a cada persona que Dios pone en mi camino, sea de forma presencial, virtual, pero sabemos que en el amor y en el Espíritu de Dios todos estamos conectados y aquí estamos para aprender de otros. Siempre aprender desde el amor es más bonita vivir la vida. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Ahora vamos a continuar con Karina Linares. Muy buenos días, Karina. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Pues con mucha expectativa, muy alegre de poder compartir con nuestros radio oyentes, sobre todo la participación en esta feria tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué tipo de experiencias podrá vivir el lector que nos escuche con su participación, la participación suya en este festival. Bueno, primero, descubrimiento, ¿no? Es para nosotros tan importante no solamente el acercamiento a los lectores, al autor, sino también a poder encontrar en esas líneas un poco de autoconocimiento del encontrar la casa, esa reconexión emocional y transformación que lleva la que pongo en este libro. Así también, estar mindfulness puede tener equilibrio y gratitud. Vamos entonces ahora a pasar a Ikrame Selkani. Muy buenos días, bienvenida a Luna 9 Radio Digital una vez más. ¿Cómo está usted esta mañana? Hola, buenas tardes desde España. Muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es más bien Ikram, la E no se pronuncia, y estoy súper contenta de juntarme con vosotros y de formar parte de este encuentro. Muchísimas gracias. Disculpe, ya estamos aquí nuevamente y quisiera preguntarle, ¿qué reflexiones considera que el público podrá llevarse de su intervención en este Festival Internacional del Libro 2025? Pues pienso que lo más importante es el hecho de permitirse a partir de las historias y de lo que podemos compartir, permitirse el derecho de escapar cotidiana de la rutina y poder también tener una cierta curiosidad y misterio a lo largo de las líneas y de las historias que compone cada libro de cada autor y de cada escritor que está con nosotros hoy en día. Merci beaucoup. Shukran. Muchas gracias. Merci. Vamos ahora a compartir con Cristina Naranjo Cadenas. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Para nosotros aquí en New Jersey, tarde en Europa. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Bien? Muy bien, todo muy bien. Gracias. Todo muy nuevamente, bien. Gracias por estar con nosotros. Quisiera preguntarle, ¿cómo espera conectar con las personas que la escuchen durante su participación aquí en el Festival Internacional del Libro 2025? Bueno, pues yo espero conseguir transmitir aquello que a mí me emociona. Para mí es lo más importante. Y llevarme también yo la sensación esa cuando las personas que me han leído me han dicho, has puesto palabras a aquello que yo he sentido. Para mí es muy especial. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a compartir con Librada Olivares Segovia. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? Creo que se salió. Ok. Where is it? No está. Bueno, vamos a continuar compartiendo con cada uno de nuestros invitados. Este es el primer pre-show. Recuerden que mañana tenemos doble función. Mañana estamos desde las 10 de la mañana y luego a las 5 de la tarde. Este es en horario de New York. Siempre les decimos, revisen su horario según su región para que no se puedan perder nada de este pre-show y así puedan conocer cuáles son las propuestas literarias que harán parte de este festival, pero sobre todo lo que queremos, lo que deseamos siempre resaltar es que conozcamos quién es el autor, quién es el que está detrás de esa obra literaria, esa persona sensible, esa persona que se ha esmerado en compartir su propuesta literaria con nosotros. Así que vamos a continuar en este conversatorio y ahora el turno es para don José Gómez Luque. Muy buenos días, don José. Bienvenido a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana aquí en New Jersey, tarde en Europa? Buenas tardes. Pues muy bien, muy contento, muy satisfecho de poder participar en este programa. Encantado de volver a saludarles y mandar un saludo a todos los oyentes desde España. Un placer estar aquí participando de este evento. Muchísimas gracias a usted. Quisiera preguntarle, ¿qué podrá encontrar el lector en la temática de su presentación? Bueno, yo lo que me gustaría es que dar una lectura, incitar a que se lea y transmitir la importancia que tienen los libros, la importancia que siempre han tenido los libros y lo que han ayudado a la evolución de la humanidad, ¿no? Mi principal objetivo es crear un hábito de lectura y que la gente disfrute leyendo. Muy importante. Muchísimas gracias por compartirlo. No sé si Itzel está aquí, porque veo nombres que no conozco. Vamos a ver si está Itzel con nosotros. Sí, ahí está Itzel. Muy buenos días, Itzel. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Hola, buenos días, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy feliz de participar y convivir con cada uno de los escritores en este festival. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y estar aquí con nosotros. Quisiera preguntarle, ¿cuál es el hilo conductor que llevará al lector a adentrarse en lo que es su propuesta literaria? Bueno, la propuesta que yo traigo en este libro es acercar al público a la información sobre salud mental, pero principalmente acercarlos al cómo se vive en el día a día de una persona que cuenta con un diagnóstico psiquiátrico. Muchísimas gracias. Ahora quisiera compartir con don Ciro Samperio Olivares. Muy buenos días a don Ciro. Don Ciro, bienvenido a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Muy bien, buenos días. ¿Ustedes? Muy felices, contentos de estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo fomentando lo que es la cultura, el hábito de la lectura, y estamos de verdad satisfechos de poder conocerlos primero. Como personas, como seres humanos, y luego es de conocer sus propuestas literarias que conforman esta quinta edición. Es siempre para nosotros un privilegio poder compartir con ustedes, así como para todos de nuestro público, quienes son amantes de la lectura, de la escritura, para poder conocer, como dije, cuál es el rostro detrás de ese escritor, cuál es esa temática, cómo nació esa obra y conocer todos los pormenores en este festival, que es lo que nos permite una sola plataforma, como siempre decimos, escritores emergentes, escritores ranqueados, están en una misma plataforma. Aquí estamos justamente todos iguales, compartiendo, dando a conocer las obras literarias. Hay quienes tienen una, hay quienes tienen cinco, hemos tenido alguien que tiene 39 o 41 ya debe tener ahora, pero la verdad que todos es igual. Y sobre todo el poder que tener esa huella digital, porque esto va a quedar para la posteridad. Vamos a después compartir lo que es lo que viene, por la diferencia de esta quinta edición del Festival Internacional del Libro, y que va a quedar en audio, y luego vamos a compartir más, porque tenemos en dos plataformas que va a estar en Telegram y también va a estar en Archive, una página a nivel mundial que hace el host para audio, video, entonces va a estar ahí tranquilamente para la posteridad con un clic, sin bajar ningún software, ningún programa. Así que eso nos tiene muy contentos. Y la iniciativa de una revista especial aparte de Femme International Magazine, pero va a estar para dedicada esta quinta edición del Festival Internacional, lo cual. Todo nuestro equipo está pues trabajando detrás de bambalinas, y hago un paréntesis para agradecer a María Luisa Alcalá por todo el esfuerzo que hace. No todos conocen todo el esfuerzo que conlleva, todo el trabajo que atrae esto de crear un Festival Internacional del Libro. Es estar interactuando con personas, es estar poniendo redes sociales, es estar haciendo los flyers, es estar haciendo las comunicaciones, pero sobre todo es estar esa interacción humana, ¿no? Lo que es lo que nos diferencia de, digamos, esa parte fría de los bots y y todos los robots y todo lo que existe hoy en día de tecnología, pero el hecho de que hay una persona sensible que entiende lo que están pasando, una persona que conoce las vicisitudes como escritor, como artista, como poeta, es un ser humano que está ahí constantemente, largas horas de trabajo, pocas horas de sueño, la verdad que Mari, muchísimas gracias, y a todo el equipo de Luna 9 Radio Digital por todo el esfuerzo que están haciendo, y todavía falta más todavía, pero Estamos felices de poder traer este festival y me honra el conocerlos, el conocer a mi equipo y el estar agradecido eternamente por todo el esfuerzo que siempre, que todo el apoyo que me brindan, por todo el esfuerzo que realizan. Así que muchas gracias desde el fondo de mi corazón y vamos a continuar creando más contenido. Si algo nos caracteriza, tanto como revista como radio, es el contenido. Un contenido que no hiere susceptibilidades, donde más bien lo que queremos es empoderar a la mujer, apoyar a todo lo que son las artes, la cultura, apoyar al emprendedor. Es lo que tratamos aquí, dejar una huella y transformar vidas. En lo que podamos aportar un granito de arena, en cambiar la vida de un ser humano, porque uno nunca sabe qué mensaje nos trae un escritor, qué mensaje nos trae un invitado profesional, una mujer que inspira. Nunca uno sabe allá afuera qué persona está necesitando ese mensaje que cada uno de ustedes trae, por lo cual nos honra tenerlos, llamarlos amigos y estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle, don Ciro, ¿qué tipo de lector cree que se sentirá más identificado con su obra en el festival? Bueno, antes que nada quiero felicitarlos y agradecer mucho esta oportunidad. El género que yo desde hace muchísimos años ha sido libros cimiento personal, ¿cierto? Y que di esto y se te va a conceder, no, sino ocuparte por el crecimiento en su perfil de conocimientos, habilidades, actitudes, etcétera. Mi trayectoria de 30 años frente a grupo universitarios me ha dado una gran experiencia, me ha permitido también como, desde luego, como maestro en esos 30 años, me di cuenta, muchacho no todo vida, el muchacho no tiene disciplina, no tiene hábitos, etcétera. Hablando en términos de respeto y todo para los jóvenes, porque también a muchos jóvenes nos sucede eso, mayores, jóvenes mayores. Entonces, siempre mi ocupación profesional no me permitió desarrollar, escribir de lleno. Invité a mi esposa, que somos padres de 6 hijos, por cierto, invité a mi esposa a que de esa necesidad que teníamos de escribir, y lo hemos logrado. Al día de hoy tenemos 3 libros. El que estoy presentando, pues, es el de la actitud. Porque primero empecé a comunicarme con los jóvenes de ciudad, luego me extendí al estado de Hidalgo y luego al país, y ahora que se presentó esta oportunidad, digo, bueno, ¿quién, si nos preocupáramos los mayores y no tan adultos mayores y no tan mayores, a orientar al joven? Una encuesta que hizo el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, el IPADE, donde soy miembro, este instituto llegó a determinar que hay una gran carencia de propósito de vida. El joven, con la crisis que estamos viviendo en el mundo y aquí especialmente en nuestro país, no sabe a dónde va, qué quiere, cómo lo va a lograr, etcétera, etcétera. Es una preocupación que yo tengo muchísimos años de estarme ocupando de ello. Y logramos escribir el primer libro, Tu propósito de vida te ayudará a reinventarte. El segundo libro va enfocado a la disciplina. Y este que estoy presentando es sobre la actitud. Concretamente, de este libro de la actitud está fincado en que hay que moverse, no quedarse parado. Yo con eso defino todo la actitud. Ver que otra persona se está cayendo y yo no me muevo, estoy dejando de tener una actitud que debe de ir a auxiliar a cualquier situación que se le presente. Entonces, ese es el mensaje que yo quisiera dejar. Ocuparnos de los jóvenes, transmitirles el conocimiento y pedirles que viva con un propósito de vida, porque es como un automóvil que prende sus luces por la noche. No va a tener exceso de baches, no va a tener un accidente que le puede costar la vida. Eso es en lo que yo quisiera resumir. Hay mucho que decir, pero que me limitan al tiempo. Muchísimas gracias. Vamos, el turno es de don Alberto Vargas. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Buenos días, pues, agradeciendo, y es un honor poder estar participando en esta feria y poder pues interactuar con escritores y con personas que están tan interesadas en el desarrollo humano como un servidor. Aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle qué aspecto distintivo cree que ofrecerá su participación dentro del Festival Internacional del Libro 2025. Bueno, como profesor, investigador y escritor, siempre he estado preocupado por el tema del potencial humano, el desarrollo del potencial humano. Mi trabajo siempre se ha orientado a promover el crecimiento interior. Creo que eso es fundamental para la persona como para la sociedad, el crecimiento interior. Así que esta obra no es la excepción, es Mindfulness y Psicoterapia. Va enfocado a profesionales de la salud, a psicólogos principalmente. En realidad es accesible a toda persona interesada en el crecimiento interior, porque sobre todo en la primera parte va enfocada a promover la atención plena, la capacidad de vivir en el presente, con una serie de ejercicios, etcétera. Entonces creo que la obra busca ayudar a promover el que las personas puedan vivir más en el presente y puedan tener lo que podemos decir, una vida más saludable, más armoniosa y más promotora en general de una vida positiva. Esa es la idea. Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Ahora el turno para compartir es con María Luisa Alcalá. Muchísimas gracias, Mary, que pido que demos un fuerte aplauso por todo lo que está realizando detrás de bambalinas junto con nuestro equipo de Luna 9, que tenemos distintas asignaciones. Y quisiera preguntarte, Mari, ¿qué valores deseas compartir a través de tu participación en este Festival Internacional del Libro 2025? Buenos días a todos. Gracias, Francisco. ¿Qué valores? Bueno, el libro que yo les voy a presentar es un libro que habla precisamente de la fe, del amor, de los milagros. Es una experiencia en lo familiar. Queremos transmitir a través de este libro como familia el revivir, estar en que hay algo más grande que siempre nos guía. Eso a lo que nosotros llamamos Dios. Muchísimas gracias. Y déjeme ver si está con nosotros el Librado Olivares de Govia, ¿verdad? Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, muy buenos días. ¿Cómo está ahora usted? Hola, buenas tardes aquí en Málaga, en España. Pues muy bien y muy contenta de estar con todos vosotros y de compartir este rato y de participar en este festival. Así que estoy encantada. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Quisiera preguntarle qué aprendizajes o mensajes principales compartirá en su participación. Es importante que mi libro, estoy a todos, ¿no? Y todos estos libros están como muy enfocados al crecimiento personal. Y mi novela, a pesar de no ser de crecimiento personal, es una novela erótica, pero sí estoy convencida de que para que una persona crezca también en su vida es muy importante el amor y la pasión que cada uno puede vivir en su vida en un momento complicado. Y eso es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Lo importante que es el amor, la pasión, el encontrar una pareja maravillosa y ser feliz, que es al fin y al cabo lo que vamos buscando todos, ¿no? El ser feliz. Y para ser feliz, pues creo que es muy importante el amor sobre todas las cosas. Muchísimas gracias. Y eso que nos encanta, la variedad,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 21 minutos. Muchísimas gracias. Tenemos ya cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 46 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38. Es decir, estamos en 8 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Tenemos el gusto de presentar a ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, el pre-show del Festival Internacional del Libro 2025 aquí en Luna 9 Radio Digital. Estuvimos compartiendo la primera ronda de preguntas, lo cual agradecemos a todos y cada uno de nuestros invitados, quienes conforman esta quinta edición del Festival Internacional del Libro 2025, por estar aquí con nosotros, y vamos a ir conociendo quiénes son. Y ahora vamos a la segunda ronda de preguntas. Directamente vamos a preguntarles a todos y cada uno qué libros van a presentar en el Festival Internacional del Libro 2025. Vamos a ir en orden, pero vamos a empezar con don Ciro Samperio Olivares. Don Ciro, ¿qué libro va a presentar usted aquí en el festival? A ver, no entendí muy bien la pregunta, por favor. ¿Cuál libro va a presentar usted aquí en el Festival Internacional del Libro 2025? Ah, muy bien, gracias. Uh-huh. El libro tiene como título Con la actitud. Este libro, comentaba yo en la entrevista anterior, que va enfocado principalmente a aquellas personas que por alguna razón no hemos tenido no tuvimos la educación o la instrucción de que debemos de participar en los problemas que se presentan desde la familia, la universidad, el trabajo como ciudadano, etcétera, etcétera. El no quedarse con los brazos cruzados, como suele decirse, ya es una forma de que la persona sea útil, tenga esa necesidad de participar en los problemas que se presenten. Esa persona va a ser aceptada en cualquier lugar que él quiera ingresar. Llámese trabajo, llámese institución educativa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una persona que se ocupa y que se preocupa además, se preocupa y se ocupa de determinados problemas o situaciones, es una persona que va a tener, digamos, las puertas abiertas en cualquier situación que lo necesite. Entonces, si nosotros, a través de este libro, a leerlo, vamos a ir dándonos cuenta qué es lo que a muchas personas las hace serse necesarias en cualquier actividad profesional, empresa, etcétera, etcétera. Pues es esa persona que se ocupa de lo que está sucediendo en la organización donde se encuentra. Entonces, de ahí la importancia, como lo decía, de ir llenando esa necesidad de propósito, esa necesidad de disciplina y esa necesidad de la actitud. También esto está muy relacionado con los hábitos, está muy relacionado con el, con la disciplina, ya con el diario vivir, que son factores que le van formando una personalidad al joven y no tan joven, para que pueda ser en el lugar donde se encuentre una persona de gran utilidad y de gran enseñanza para los demás. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle ahora al doctor Alberto Vargas. Doctor, una breve presentación de quién es usted, por favor, y qué libro va a presentar aquí en el Festival Internacional del Libro 2025. Sí, gracias. Pues soy Alberto Vargas, soy psicólogo de profesión. Tuve oportunidad a lo largo de la vida de trabajar en los principales campos de la psicología, la educación, en las organizaciones y en el ámbito clínico. Me desempeñé muchos años como investigador directivo de recursos humanos en varias empresas importantes. Tuve oportunidad de publicar una diversidad de artículos y con este sería mi sexto libro que estoy publicando. Y bueno, la obra, este libro que se llama Mindfulness y Psicoterapia, presenta un modelo de práctica terapéutica que he denominado el modelo de psicoterapia energética integrativa basada en la atención plena, que atención plena pues es lo mismo que mindfulness, ¿no? Entonces el objetivo de este trabajo, compartirlo con profesionales de la salud y psicólogos y en general personas que estén interesadas en conocer lo que es la práctica de mindfulness, ¿verdad? Busca precisamente que acercar a las personas a este importante estilo de vida, que para mí es eso, el mindfulness, un estilo de vida más que un método de desarrollo interior, es una manera de arreglarnos con la vida. Entonces el libro pues incluye una sección amplia sobre lo que es el mindfulness, la relación que tiene con el modelo humanista de psicología, cómo se conecta con este modelo humanístico, y hablamos de teorías modernas sobre cómo se conecta cuál es la conexión mente-cuerpo, los últimos descubrimientos científicos de la importancia que tiene la mente sobre las emociones y a su vez la relación que mente y emoción tienen sobre la salud en general. Creo que es algo muy importante que la gente debe conocer, de cómo todo el tiempo nuestros pensamientos están afectando la química de nuestro cuerpo para bien o para mal, según sea el caso, ¿no? Nuestras actitudes, nuestro estrés, nuestra manera de vivir está afectando continuamente nuestra salud. Y después de hacer todas esas presentaciones, pues ya nos enfocamos a lo que es la psicoterapia contemporánea energética integrativa. Y el libro también incluye una serie de casos reales, 15 casos que expongo, donde vemos cómo el trabajo que se realizó con ellos tuvo un impacto positivo en su salud pues física, emocional y mental. Ese es de manera general el contenido del libro que vamos a presentar. Esperemos que sea una obra de interés para el público en general y especialmente para los profesionales de la salud mental. Muchísimas gracias, sabemos que así ya será. Bienvenido nuevamente al Festival Internacional del Libro en su quinta edición, aquí desde New Jersey para el mundo. Muchas gracias, doctor. Vamos con a gusto. Continuar. Gracias. Vamos a continuar con Miriam Anabel Mendoza, igual. Vamos a pedirle, por favor, una breve presentación de quién es usted y qué libro va a presentar en el Festival del Libro. Muchas gracias, Francisco. Bueno, desde mi país, Ecuador, estoy aquí compartiendo con ustedes y también pues felicitando a cada uno de mis colegas escritores, el cual estoy escuchando sus hermosos temas que van a presentar en sus libros. Como ya dijiste, mi nombre soy, pues yo así me siento. Yo soy hija de Dios Altísimo, gracias a mi Maestro Perfecto Jesús, quien ha marcado en mi vida un antes y un después, dándome mi verdadera identidad de ser hija del Creador del Universo y permitiéndome también descubrir mi auténtica esencia del amor. Él es mi guía y con sus enseñanzas me sigue instruyendo cada día para sacar mi mejor versión, dando lo mejor siempre a los demás desde mi ser. El libro que les voy a presentar en esta quinta feria se titula Amar es el arma para vencer. Este libro salió a la luz el año pasado y es el número 9. En este libro comparto muchos temas que me llevaron a estar en la plenitud de mi ser, llena de la esencia del amor y de todos los frutos del Espíritu de Dios, mi Padre, el gran Yo Soy. Para llegar a este estado espiritual y de conciencia despierta, tuve que pasar por muchos procesos que fueron muy dolorosos en su momento, pero sabemos que con el Espíritu de Dios en nuestro interior, todo es posible. Algunos temas que vamos a encontrar en este libro están sobre el duro proceso del cambio. Hablo sobre la oscuridad, sobre la sombra, la luz. Hablo sobre el perdón, que es la antesala del verdadero amor, perdonar a otros, perdonarse a uno mismo y terapias del perdón. También hablo sobre cómo aprender a amar bien. La vida ya sabemos que es un eterno aprendizaje y entre eso pues está el aprender a amar bien. No como yo lo había aprendido desde el mundo, sino como Jesús, mi maestro perfecto, me enseñó. Conocer nuestra naturaleza humana y en ella pues todas las máscaras del ego que también tenemos, porque es necesario primero descubrir mi naturaleza humana para saber cómo funciono como tal, para también descubrir mi parte divina que también somos. Y así muchos otros temas que nos ayudan muchísimo a vivir una vida en plenitud. Por supuesto, enfrentando cualquier obstáculo que en el camino de la vida se presente, pero ya tenemos las herramientas que Dios nos da. Y como digo, el arma para vencer todo obstáculo es el amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Karina Linares. La misma, por favor, una breve presentación de quién es usted y qué libro va a presentar en el Festival Internacional del Libro 2025. Bueno, quien les habla, soy Karina Linares, yo soy facilitadora, coach, escritora y apasionada por el crecimiento interior y el bienestar auténtico. Bueno, ya vengo trabajando muchísimos años con equipos de personas, también en temas de desarrollo de habilidades blandas, en temas de prevención, en seguridad y salud en el trabajo y en el bienestar de los trabajadores. ¿El título de su libro? Bueno, en esta oportunidad me llena de gratitud poderles presentar en esta feria las 5 claves del mindfulness para vivir con intensidad, que no es más que los fundamentos de una vida en alegría y con agradecimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con Ikram Salkani. La misma pregunta, por favor, breve presentación de quién es usted y qué libro va a presentar en el Festival Internacional del Libro 2025. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias otra vez. Es un honor estar compartiendo mi libro con ustedes. Mi libro se llama Por la senda de las palabras. Es mi único libro en español porque escribí otros en francés y en inglés. Soy marroquí de nacionalidad y estoy ubicada en España y me gustó muchísimo la escritura de este libro porque es mi primera experiencia en español y espero que no sea la última. Por la senda de las palabras es una colección de obras escritas que cuentan diferentes historias. En el libro vamos a encontrarnos con 3 partes. La primera es reservada para unos poemas libres, frutos de una cierta imaginación. La segunda va a ser dedicada para unos relatos cortos y una historia un poquito más misteriosa. Y la tercera parte pues tendrá unas ciertas reflexiones personales acerca de unos puntos que yo veo como de cómo vivir el presente y cómo disfrutar de él. Bien, por la senda de las palabras es un despensados y luego escritos, de forma que la magia de las palabras se quede encarcelada entre los poemas libres, los relatos cortos y finalmente algunas reflexiones propias, las 3 partes de este manuscrito. Muchísimas gracias y espero que esté a la altura y que pueda gustar. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con Cristina Naranjo Cadenas, por lo mismo, una breve presentación de quién es usted y qué libro nos va a presentar. Pues yo soy profesora de educación especial de pedagogía terapéutica aquí en Málaga y este libro se llama Tendrás que agarrarte fuerte si te quedas. Es un conjunto de microrrelatos y prosa poética donde, bueno, yo les llamo en el libro, les llamo vuelcos, ¿no? Que son esos momentos del día al día que nos remueven. Y hay muchos momentos distintos, hay muchos temas diferentes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es permitirnos tocar fondo, ¿no? Permitirnos estar mal y reconocerlo y necesitarlo para seguir adelante, ¿no? También hay un guiño a la educación especial, que bueno, en mi trabajo era que tienen las personas de sentir lástima, ¿no? Por este tipo de alumnos. Y yo creo que la solución no es la lástima, la solución es eliminar barreras. Entonces hay un guiño para ellos también. Amor. Hay principios de finales, ¿no? Ese momento en el que las relaciones, la ruptura está aquí, cruzando la esquina y se decide, ¿no? Agarrar la toalla con fuerza porque ninguno de los dos la quiere tirar. Entonces también hay eso, ¿no? Relaciones. Y evitar es un arte, por ejemplo, que también trata de esas personas, ¿no? Que queremos tener cerca, pero no es el momento ni el lugar. Entonces hay muchos temas distintos. Este es mi primer libro y a partir de este, que tiene un microrrelato que habla sobre la pérdida de una madre, salió un cuentito de educación infantil que también me publicaron, tuve mucha suerte. Y nada, es para trabajar la pérdida con los peques, pero de una manera muy tierna. Muchísimas gracias. Librada Olivares de Segovia, bienvenida nuevamente una vez más y la mismo para usted, una breve presentación y qué libro nos va a presentar en el Festival del Libro. Hola de nuevo, mi nombre es Librada Olivares, soy malagueña, me dedico al tema de tenemos una empresa de publicidad familiar y yo soy la directora financiera. Soy directora financiera, soy madre y ahora pues escritora. Durante muchos años mi vida ha estado llena de números, de balances y de responsabilidades, ¿no? Pero tenía una voz dentro de mí que era suave, pero que con una necesidad de escribir y de contar lo que arde por dentro, ¿no? Y un día decidí hacerle caso y así nació mi primera y única novela por ahora, que se titula Mi alma es tu cama deshecha. Es un título directo, provocador, pero también está lleno de verdad, porque este libro no solamente habla de erotismo, habla también de deseo, pero también de vulnerabilidad, de amor y de heridas que no se ven. Habla sobre todo de lo que muchas veces callamos y que sin embargo nos define, ¿no? Esta no es una historia típica de una historia erótica típica. La historia está ambientada en Japón, un país en el que me siento profundamente fascinada y enamorada de él. Es un país donde el silencio, el detalle y la belleza crean un escenario perfecto para mi novela, ¿no? Para la relación que nace entre dos mundos y dos culturas tan sumamente diferentes, ¿no? Lo que ocurre entre mis dos personajes principales, que ella es española, occidental y él es japonés, no es solamente una relación de piel con piel, ¿no? Es un temblor entre ellos, es un despertar. Es una historia que solo sucede cuando alguien te mira y no puede seguir siendo la misma después de esa mirada, ¿no? Pero Mi alma es tu cama deshecha también es una forma de romper con los clichés del género. Aquí no hay CEOs millonarios, secretarias sumisas y estupendas, no. Aquí hay personas muy, muy reales, mujeres y hombres reales, con emociones muy verdaderas, ¿no? Aquí se habla del deseo con muchísimo respeto, con coraje, con belleza, pero con una que además considero que es una parte fundamental de la vida, como dije anteriormente, ¿no? Este libro no es solamente una novela erótica, es también mi forma de decirle al mundo que una mujer puede ser muchas cosas. Puede ser madre, profesional, muy fuerte, muy todo lo que queramos, pero a la vez siente, arde, escribe y desea sobre todo sin pedir disculpas, ¿no? Por tener esos sentimientos. Y yo lo único que deseo es que si con esta historia alguien se siente menos solo, más vivo o más comprendido, entonces todo lo que he hecho y todo lo que he escrito pues tendrá sentido para mí y es lo importante, ¿no? y os doy las gracias por invitarme, por estar aquí, por escucharme y por mirar un poco más allá de un título que puede parecer un poco agresivo o intenso, ¿no? Y nada más, reitero mis gracias por estar, por escucharme y por formar parte de este festival. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con don José Gómez Luque. Lo mismo, por favor, una breve presentación de quién es usted y qué libro nos va a presentar aquí en el Festival Internacional del Libro. Bueno, yo soy un novelista que he llegado a la escritura a través de mi pasión por la lectura, ¿no? Yo soy un ávido lector. Estoy convencido que si no hubiese leído tanto como he leído, no hubiese podido escribir. Y hoy, en este festival, quiero presentar mi última novela, que se titula Santo Domingo. Es una novela de misterio. A mí me gusta escribir novela negra, novela de misterio. Me gusta, sobre todo, intentar, al menos intentarlo, que el lector disfrute con la lectura, que se sienta intrigado, que se lo pase bien leyendo. Este libro cuenta la historia de un chaval joven, de una familia humilde, que el padre fallece en un accidente de trabajo y la madre, acuciada por la falta, por las penurias, pues decide ingresar a su hijo en un convento. Lo ingresa como novicio, porque al menos en el convento tendrá un plato de comida todos los días en la mesa y tendrá una formación, una educación. Claro, este chaval, un chaval joven, rebelde, inquieto, pues le cuesta adaptarse a la disciplina de la vida monástica. Y a partir de ahí, todas las experiencias que este chaval va viviendo en el convento, pues le crean problemas en la comunidad y se da pie a que sucedan unos hechos que van a terminar siendo el misterio que se narra en la novela. Es una novela donde a mí me gusta provocar, donde se habla de lo terrenal y de lo espiritual, donde se habla del bien y del mal, de la vida y de la muerte, y me gusta provocar para cierta inquietud en el lector, ¿no? Para obligarle a que reflexione sobre elementos fundamentales de la vida, ¿no? Muchas veces nos sentimos invulnerables, pero somos más vulnerables de lo que nos creemos. Y esta es lo que yo pretendo con esta novela, provocar que el lector reflexione sobre asuntos que son cotidianos, que son diarios, pero que muchas veces no nos paramos a pensar en ello. Esa es la idea de esta novela. Yo espero que quien se atreva a leerla, pues disfrute con su lectura. Muchísimas gracias. Ahora el turno es de Itzel Revueltas. La misma pregunta: ¿quién es Itzel Revueltas? Breve presentación. ¿Y qué libro nos vas a presentar en este Festival Internacional del Libro 2025? Hola, pues bueno, me presento. Yo soy artista visual y soy escritora. En esta ocasión les voy a presentar el relato corto Los demonios de Ramona, que pertenece a mi próxima antología de cuentos que estaré publicando. Los demonios de Ramona narra un poco mis vivencias como paciente diagnosticada con trastorno bipolar. En este relato yo les comparto y les abro mi mundo de cómo viví una de las primeras crisis que se me presentaron en el tema del mundo psiquiátrico. En ese momento, pues yo estaba recién diagnosticada, no entendía mucho cómo funcionaban mis emociones o las reacciones que yo tenía frente al estrés diario del trabajo que yo estaba realizando en ese momento. de compartir con ustedes Los demonios de Ramona y esta antología de cuentos que habla sobre las diferentes experiencias como persona que vive su día a día con bipolaridad, y también platicaré las experiencias de personas que viven con otro tipo de diagnóstico psiquiátrico, es sensibilizar al mundo sobre las situaciones que enfrentamos en el día a día, lograr disminuir estos estigmas que están alrededor de la salud mental, y si esta historia puede ayudar un poco a las personas que están allá afuera, que están experimentando cosas que no logran entender y por medio de estos relatos se animan a buscar ayuda profesional o a compartir lo que están viviendo con las personas que están a su alrededor, sería maravilloso. En realidad este es el objetivo de Los demonios de Ramona, informar y darles este mensaje a todos los que están allá afuera, que no están solos, que aquí existimos personas que también estamos en la lucha y estamos aportando un granito de arena. Muchísimas gracias. Y ahora el turno es de María Luisa Alcalá. La misma pregunta, por favor, una breve presentación. ¿Quién es usted y qué libro nos va a presentar aquí en el Festival Internacional del Libro de 2025? Gracias, Francisco. Pues mi nombre es María Luisa Alcalá González, soy mexicana, soy contadora pública de primera profesión, madre, esposa, y pues ahorita me desempeño como terapeuta sistémica, tanatóloga, como manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital y columnista de FEM International Magazine. El libro que les voy a presentar, Francisco, se titula Ela, una prueba de fe, y narra la historia de nuestra familia al vivir una prueba de fe, literal, que es la Ela, esta enfermedad que llegó a nuestra familia, en mi esposo, que nos cimbró a todos. ELA, por sus siglas, esclerosis lateral amiotrófica, y narro todo el proceso que vivimos con mi esposo, porque cuando yo me encontré con esta enfermedad, busqué información y me hubiera encantado encontrar un libro como este que yo escribí, no lo encontré, un libro que me dijera a qué me iba a enfrentar, cómo vivir esto, cómo apoyar a mi esposo, qué cuidados iba a necesitar. Y bueno, pues he querido dejar esta pequeña aportación al mundo a través de nuestra experiencia de vida, que fue sumamente, no tengo otra palabra para describirlo más que brutalmente doloroso, pero que a través del dolor pudimos nosotros evolucionar, tener aprendizajes de vida muy, muy grandes, y que gracias a esos aprendizajes con mucho dolor nos hacen ser mejores seres humanos y mejores seres con una espiritualidad más desarrollada. Así que esa es mi propuesta literaria, Francisco, para presentarles en el FIDEL 2025. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, y queremos agradecer profundamente a todos y cada uno de nuestros autores invitados por habernos acompañado hoy en este espacio. Sus palabras nos han llenado de inspiración y de entusiasmo. De verdad que estamos felices de poder haber compartido con todos y cada uno. Nuevamente, muchísimas gracias. Y a nuestra querida audiencia les recordamos que el Festival Internacional del Libro 2025 se llevará a cabo del 21 al 26 de abril. Así que los invitamos a seguirnos, a conectarse con nuestras transmisiones en vivo aquí en Luna 9 Radio Digital. Tenemos 3 reproductoras. Tenemos, si entra a nuestra página, tenemos la reproductora de Ustream, que es la línea amarilla. Y tenemos en MyTurner, al lado izquierdo, myturner.com, que es otra plataforma de radio. Y tenemos en Zeno Radio, también todo está en una sola página. Tenemos las 3 reproductoras de nuestra emisora y también las redes sociales para que ustedes puedan utilizarla. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Durante el festival, nuestra querida audiencia pues va a tener la oportunidad de conocer más acerca de nuestros autores, adquirir sus libros, porque la lectura es un puente que nos une. La verdad que estamos felices de poder haber compartido esta mañana con cada uno de ustedes, queridos amigos, quienes conforman esta 5ª edición del Festival Internacional del Libro 2025. Vamos a seguir compartiendo aquí en Luna 9 Radio Digital. Mañana continuamos con la fase 2. Tenemos doble función. Mañana estamos a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey. y a las 5 de la tarde. Así que estén pendientes a nuestras plataformas de redes sociales. Si no pueden escucharnos en vivo, el audio lo vamos a compartir en nuestro canal de Telegram. Y vamos ya a dar inicio a la nueva plataforma que hará parte de la difusión de nuestra programación de Luna 9 Radio Digital, que es en archive.org. El link todo lo van a encontrar en las plataformas y en los grupos. Para quienes no pueden acceder en Hispanoamérica, vemos que hay mucho problema con Telegram, así que tenemos otra plataforma, no tiene que bajar nada, ingresa directamente al website y ya va a estar cada una de las grabaciones. Así que hoy iniciamos o bautizamos, como dirían en mi país, esta nueva plataforma y van a estar disponible para toda la programación. Quienes no puedan escucharnos en vivo, tienen esa plataforma. Con tiempo pueden mandar también sus preguntas, el calendario, perdón, quienes van a participar, están los flyers, que ustedes pueden dejarnos en nuestro número de WhatsApp, que es el +1-551-254-8201. En las redes sociales tenemos número aquí en cabina en New Jersey. Todas las plataformas habidas y por haber, con tiempo, déjenos saber para qué escritor, escritora, poeta, poetisa es la pregunta, para que le pueda contestar en vivo. Nuevamente, los esperamos del 21 al 26 de abril aquí en el Festival Internacional del Libro 2025. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Mari, gracias por todo tu apoyo, por todo tu tiempo, y la mayoría de las personas de nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9, no tiene idea todo el trabajo que hay detrás de bambalinas, como decimos en mi país, pero estamos felices de poder brindar este granito de arena en pro de lo que es la cultura y difusión de la escritura, tanta falta que nos hace leer hoy en día en este mundo tan tecnológico que tenemos. Dios les bendiga, feliz fin de semana, feliz resto de día, ya saben, mañana doble función y estamos con ustedes. Dios les bendiga nuevamente, gracias por estar con nosotros. Disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.